¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en un martes más de Disco Completo. Hoy, como lo comentábamos el jueves pasado, en nuestra emisión en vivo de alrededor de medianoche, vamos a dedicarle el espacio de hoy a un gran guitarrista, ¿eh? Como fue John Abercrombie, quien el martes 22 de agosto último pasado falleció a los 72 años de edad. Este gran guitarrista inesperadamente falleció. Pasa que el hombre venía con algunos problemitas de salud. A principios de año había tenido una embolia cerebral y aparentemente unas complicaciones cardíacas. Se lo llevó este último 22 de agosto. 72 años y una carrera inmensamente prolífica. 30 discos como líder, más de una centena de discos como colaborador, como músico de sesión. Una carrera impresionante como músico exclusivo del sello SM, a donde entró en el año 1975, grabando aquel primer disco de Timeless con Ian Hammer y Jack DeJohnette, si mal no recuerdo. Ian Hammer, aquel tecladista de fusión que le dio un cierto toque eléctrico a aquel primer trabajo de Abercrombie para el sello SM. Vinieron muchísimos discos después para este sello, que se resume en una carrera realmente impresionante. Su último cuarteto, el último cuarteto conformado por el pianista Mark Copland, el contrabajista Drew Gries y el baterista Joy Baron, con quienes hace ratazo que venían trabajando juntos, fundamentalmente con Mark Copland, que se conocen de aquella época por los años 70, cuando juntos formaron parte de un grupo, un seminal, el grupo de fusión, como lo fue Dreams, por allá en los albores de la fusión, en los comienzos del año 70. De aquella época vienen cuando el hoy genial pianista Mark Copland era un Mark Copland saxofonista. El propio Mark Copland comenta que fue el propio Abercrombie quien lo alentó en esa nueva etapa de su vida, como fue, por ejemplo, volcarse al piano por allá por los años 70, fines de los 70, cuando ella llevaba una carrera realmente muy buena y muy destacada como saxofonista. De aquella época se conocen, hace relativamente poco tiempo, no recuerdo bien, creo que es en el disco que hoy vamos a pasar, 39 Pasos, publicado por el sello SM el 20 de septiembre del año 2013, que fue el momento en el que Mark Copland graba por primera vez para el sello SM. Fíjate los años que llevan juntos, y recién en el año 2013 graba Mark Copland para el sello SM con este nuevo cuarteto, el último cuarteto de John Abercrombie, con Drew Gries y Joy Baron, con quienes anteriormente también habían tocado para Abercrombie. Una particularidad que se da en los últimos álbumes de John Abercrombie es que él nunca había integrado un piano a sus agrupaciones, puesto que él decía que era muy difícil de congeniar guitarra, piano y cuerdas. El gran conocimiento que han desarrollado juntos a lo largo de los años entre Copland y Abercrombie han favorecido que la cosa salga con la facilidad que solamente los grandes pueden atribuirse, ¿no? Este disco tenía pensado traer otros, pero me quedo con este, 39 Pasos, debido a que es uno de los discos más sutiles, más elegantes, es muy melódico, es muy armonioso, tiene muchas baladas realmente muy deliciosas. Es un disco realmente impresionante que lo pinta con todas las letras al genio de John Abercrombie. Escuchemos ya este disco de 59 minutos 40 segundos, una horita, 10 cortes, John Abercrombie Quartet, 39 pasos. Thank you. Thank you. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Acabamos de escuchar la primera parte de este 39 pasos, 39 steps, por el John Abercrombie Quartet, publicado por el sello SM el 20 de septiembre del año 2013, como decíamos antes de la primera escucha, de la escucha de estos primeros 5 cortes de 10 que tiene este disco. El disco en donde él estrena cuarteto con su amigo de muchísimos años, ¿eh? Hablamos de pila de años, más de 40 años, que se conocen con el pianista, hoy pianista Mark Copland, antes saxofonista de aquella época se conocen. Decíamos que este debut de Copland para el sello SM se ve reflejado en una devolución de favores en cuanto a que el propio Mark Copland lo incluye al propio Abercrombie en una de sus últimas también formaciones, ya grabando Mark Copland para el sello SM, en donde Copland debuta no como músico de sesión, sino como líder de banda. Dos pequeñísimos detalles para gente, dos amigotes, amigazos del alma de muchísimos años, que acaba de romperse con el fallecimiento del gran guitarrista, decíamos hace apenas una semanita casi. El propio Abercrombie decía, me gustaría que la gente me perciba como una conexión directa con la historia de la guitarra de jazz, al tiempo que amplía algunos límites musicales. Solamente pensaba eso, ¿no? Que la gente lo perciba como esa conexión directa, como alguien que intentó ir un poquitito más allá de los límites musicales. Lo logró de una manera realmente fenomenal, como decíamos el jueves pasado, sin estridencias, sin artilugios pirotécnicos, sin, así como entre comillas, golpes bajos con respecto a lo musical. Música simple, música directa, sonido limpio, un sonido etéreo, que se puede apreciar, como ustedes habrán escuchado en los primeros acordes de este disco, de una manera realmente fenomenal. Así era la música, y así es, porque es lo que permanecerá por el resto de los tiempos, la música del gran John Abercrombie. Se le echará de menos, dice un comunicado del sello SM, por su sensibilidad musical, su buen compañerismo y ese humor seco en las grabaciones, y nos deja una extensa discografía que seguirá estudiándose mientras la gente siga tocando la guitarra de jazz. Y lo que decíamos recién, ¿no? Lamentamos la pérdida de este gran guitarrista, pero queda su legado musical para los fans como nosotros, más todos aquellos quienes de alguna manera intenten hacer sus primeras armas dentro de la guitarra jazzera. Sigamos escuchando la última parte de este fenomenal disco, 39 pasos, John Abercrombie Quartet. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Bien, qué lindo lo que escuchamos recién, ¿eh? Realmente fenomenal. Puede o no gustarle a, a uno en particular, pero es uno de los discos más líricos, más bellos y más elegantes de los últimos que haya grabado John Abercrombie. De los 30 discos como líder de banda que ha grabado a lo largo de su carrera, y más de un centenar como invitado, como músico de sesión. Decía una de las prestigiosas revistas londinense: todo el álbum exuda clase, elegancia y seguridad, una grabación impecable de cuatro maestros de la artesanía en la cima de su juego. Estos cuatro maestros son el legendario, ya a esta altura, pianista Mark Copland, amigazo de añazo de John Abercrombie, el contrabajista Dew Grease, un hombre que viene también formando parte de grandes agrupaciones de jazz, un músico de sesión sumamente solicitado, con una carrera realmente impresionante en los últimos años, Dew Grease, y el también multifacético baterista Joy Baron. Cuatro maestros para este disco realmente fenomenal. Se apagó la vida de este gran guitarrista, cuya carrera comenzó por allá por los años 74 y que fue un estandarte del sello SM, que yo leía por ahí, por aquellas épocas en las que comenzaba la carrera musical, la carrera empresarial de Manfred Eicher al mando del sello SM, cuando intentaba el propio productor conferirle al sello un estilo y una marca particular, que obviamente lo consiguió, todos sabemos cuál es el estilo tan particular y el sonido tan particular del sello. Podemos apreciarlo también en las tapas de los discos, es toda una marca del sello SM. Y el sonido de John Abercrombie encajaba a la perfección en los planes que por aquel momento pergeñaba el gran productor Manfred Eicher, de la mano también del gran saxofonista noruego Jan Garbarek, que dicen fue uno de los precursores, y si no el padre, del sonido SM. Abercrombie también contribuyó sobremanera por aquellos primeros años de carrera del sello SM en consolidar ese sonido tan particular que podemos apreciar en este disco 39 Steps, 39 Pasos, que además tiene una etapa muy particular. Es una cancha de fútbol, una foto así muy simple, muy minimalista, ¿no? De un campo de fútbol el nuestro, ¿no? El fútbol norteamericano. De una cancha toda verde sin jugadores, ¿no? Una etapa muy, muy particular para este disco, bellísimo en su contenido, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la música, John Abercrombie. Será hasta cualquier momento por aquí, por nuestro espacio. Seguiremos degustando la música de él, que ha dejado, como decíamos, un legado realmente impresionante. Te esperamos ahorita nomás la próxima paradita, el jueves que viene, en una emisión en vivo de alrededor de medianoche, con un programa similar el martes que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Muchísimas gracias, ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.